del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Dios, y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti, entre acordes de metal. El son de Dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal. En el imperio del metal. En el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos de nuevo al Imperio. Estamos en el programa 134 de Imperio del Metal. Ya sabéis, estáis escuchando esto de la 107.3 de la FM. Para la zona norte de Madrid, para la zona de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y toda la zona norte de Madrid. Por aquí tenemos al Yayo. ¿Qué tal, Yayo? Pues nada, aquí con nuestro hermano Manos de Plomo, que hombre, hoy sí ha podido hacer programa, que la semana pasada se lo saltó. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por cierto, Daniel, a ver, cuéntate algo, tío, que no sabemos nada. Nada, un percance con el coche. Es que no se puede conducir tan loco, sé que, coño. Sé que van como locos, tío, van como locos. Claro. Estos de Cabify. Y es que, y es que aparte de eso te voy a decir una cosa, si es que con esas manos tronco es imposible coger el volante. Tienes que hacerte con un volante... Pues no te digo nada con un 50 de pie. Pues para los pedales ni te cuento. Bueno, pues estamos aquí en Imperio del Metal hoy, programa, como ya he hecho, 134 y tendremos la intervención telefónica del fantástico guitarrista de metal de Barcelona, Santi Leal, y que nos contará pues esa reedición de esas maquetas de los 80 de su primer grupo, de una de sus primeras formaciones, que era Blutax. Vamos a comenzar el programa, lo hacemos con fuerza y lo hacemos con una banda norteamericana. Esto es de su segundo trabajo, de los norteamericanos, liderados por una fantástica cantante llamada Veronica Freeman, lanzado por el sello Locomotive, ya un sello extinguido, en el año 2008. Este trabajo se llamó Season of Tragedy y esto que suena es el segundo corte, titulado Seal Shock. Someone to watch over me. Pues con este disco de Benedictum Stay, Seasons of Tragedy, el segundo disco de su carrera, tienen cuatro, el último fue Lobby del 2013, de los chicos de San Diego vamos a tener de continuidad durante el programa de hoy, este programa de Imperio del Metal. Ya muy, muy bien, Menderio, muy bien. ¿Te gusta esta banda, eh? Sí, sí, sí, además este disco es tremendo. Para ti el mejor. Para mí el mejor de los cuatro. Fíjate, yo tengo este y tengo el primero también, el Benedictum. Después sacaron uno que se llamaba Dominion o algo así. Sí, y luego el último, y el Lobby. Efectivamente, en el 2013. El Obi, Obi, Juan Kenobi. Obi. Obi o Obi, ¿no? Como se diga, ¿no? Como te salga del rabo, básicamente. Como anécdota, esta banda al principio comenzó llamándose en el 2004 Regime y después del 2004 al 2005 Bone, por lo que pone por aquí. Y para pasar a llamarse Benedictum. Y además hoy lo ves bien, ¿no? Hoy lo veo de puta madre. Y bueno, esta tía, como es que has dicho... se ha puesto las gafas aquí, el cegato. No, ya es que por la noche tengo que conducir con gafas. Pues es que si no me va a pasar lo mismo cada animador de plomo. Que me voy a dar un plomazo contra alguien. Qué salado, ¿eh, Dani? No, no. Simpático hoy, sí. Como me da una palmadita en la espalda, me la va a dejar. Como la de antes, sí. Me la va a dejar chafa. Que se te han caído las gafas y la dentadura postiza. O me la chafa o me la arregla, tío. Como lo de Guajuma. Joder. O me la chafa o me la arregla. Y bueno, como curiosidad también, pues la cantante Verónica Freeman pues tenía un proyecto en solitario, ¿no? Llamado sí, Deval. Sí, Deval, pero bueno, sinceramente a mí no me... Vamos, que me pareció una mierda. Pues ya está, pues resumiendo, escucha. Tampoco nos vamos a comer el tarro. Muy blandito, muy blandito. Se le fue un poquito la perola. Pues nada. Le comerían pues la oreja. Pasa palabra entonces. Ya, le comerían la oreja para sacar un disco. ¡Ay, qué voz tiene! ¿Qué voz tiene? Saca un disco en solitario. Ta, toma, truño. Bueno, vamos con Condition Critical, banda transmetalera de New Jersey, que hasta ahora han editado dos trabajos. Operation Alhazard, de 2013, y Extermination Plan, de 2016. Los miembros de la banda reparten su tiempo en diversos combos. Por ejemplo, pues Mike Dreher, bajista y fundador de la banda, comparte banda con de death metal, llamada Chaos Sanctuary, con el guitarrista Tony Barholm. O sea que bueno, por eso desde 2016, aunque la banda sigue activa, no han editado nada. Yo el tema que traigo pertenece a su debut de 2013, Operation Hazard. De la portada de este disco se encargó el clásico Ed Redka. Y bueno, pues como curiosidad, en ella aparecen unos cadavéricos cirujano y enfermera con un paciente encima de la mesa de operaciones. Y el bueno de Redka lo ha hecho en más de una ocasión a lo largo de los cientos de portadas que ha hecho. Usó la cara del paciente para la portada del debut de los thrasher daneses Hell's Domain, que salía solo dos meses después del disco de Condition Critical. Entonces el tío, el que está en la mesa de operaciones, que es un careto normal, que ese no está en plan podrido ni tal, es el protagonista de la portada de Hell's Domain. Joder. Sí, es una cosa que, bueno, por lo visto el amigo este Redka pues lo hace a menudo, vamos, de vez en cuando con sus portadas. Vamos, es una cosa bastante curiosa y... Pues y vamos con un temita de este disco de 2013 que se llama Sector 16, Sector 16. Pues vamos con ello. Set us free. Today is day to fight. Prepare. Pues sí, molan, Yayo, molan estos Condition Critical y molan mucho. La verdad es que suenan de puta madre, sí, además de... De esas bandas del traje de trash metal que me molan a mí. Trash clasicote además y muy cañero, muy buena voz y bueno, suenan de puta madre. Sí, la verdad que es un buen descubrimiento, Yayo. Cuando te tengo que dar la enhorabuena te la doy, ¿eh? Para que veas que... Ya te pondré luego alguna cosita que no me vas a decir lo mismo. algo te traigo. Bueno, ahora vamos con Motorastola, los chicos de Bilbao que vuelven a la carga con un sonido menos Motorhead que su anterior y homónimo Motorastola, pero sin perder esa esencia rockera y esa actitud punk que tiene este trío. Motorastola no me toca la pirola, ¿no? Era eso. Sí, eso era de siniestro total. Eso. Bueno, el trío lo componen Dabuten al bajo, Mateo a la batería y Astola como guitarra y voz. Nuevo y gran trabajo se sacan de la manga esta gente, al que han llamado en esta ocasión Working Class Metal. Y bueno, me mola hasta el nombre, pero ojo con el contenido que es la bomba. Sonando ya en el Imperio Motor Astola con este tema llamado Road Rush. Estaban esos Motorastola desde Bilbao, el potente trío que yo ya obtuve la oportunidad de ver en la sala Burlitzer Ballroom, sí, ahí en la zona de Tres Cruces, la calle de Tres Cruces, me parece que es en Gran sí. Vía. Y la verdad es que me dejaron flipadísimo. La verdad, tiene un sonido en directo y una actitud pues tremenda. Bandaza, y bueno, pues me alegra que hayan sacado este Working Class Metal, claro que sí. Voy a aprovechar, el otro día hablamos de viejas secuelas. Sí. Decíamos que no sabemos si estaban activos o no. Bueno, pues sí, efectivamente, están activos. Tan activos como que el día 26 de noviembre presentan su disco Camino al Infierno en la sala Six Rock, en la calle Illescas 100D, en Aluche. Sí. La apertura de la puerta será a las 9 y media, el concierto a las 10. Entrada anticipada. 6 pabillos, ¿no? En Eventbrite, 6 pavos con consumición y 8 euros en taquilla. Así que ya sabéis, si queréis ver a esta banda de heavy metal madrileña, no tendría más que acercaros el día 26, por allí, por la sala Six Rock, que no conozco. Pues mira, una buena, una buena ocasión para acercarnos por allí y ver de qué sala se trata. Porque bueno, no, las secuelas ya sabemos que no nos van a dejar indiferentes, claro que no. Así y que también recordar, ya que estamos con conciertos, que Rancor y Demonic estarán tocando el viernes 10 de diciembre a partir de las 9 en la sala Histeria. Ya sabéis, calle Meléndez Valdés 52. Entrada anticipada también en Eventbrite, en internet. 10 euros más gastos y 12 pavetes en taquilla. Tremendas ganas de volver a ver a Rancor en directo, madre mía, que yo creo que desde el concierto de aniversario no les hemos vuelto a ver. Efectivamente. Juraría. Yo, bueno, sí, efectivamente. Yo creo que desde ese concierto no los hemos vuelto a ver, que fue la sala We Rock, en la zona de. En la última sala que estaba por la zona de Canal. Bueno, el Vasco tendrá que dejar el sonido para no, ponerse. No fue en We Rock. No fue en We Rock, no, creo no. que sí, ¿no? No. Ahora mismo no me acuerdo de la sala, pero no fue en We Rock. De hecho, en We Rock, yo creo que el último bolo que hubo fue el de Predicador. Sí, con el Low Bar, además. Con el Low Bar. Con gente de Rancor. Y con otros que no me acuerdo. Yo pensaba no me acuerdo dónde fue, en qué sala fue. Sí ahora, nosotros eran Evil Tormentor. Evil Tormentor, sí. Que es lo que digo, que el Vasco tendrá que dejar de ser técnico de sonido pues para ponerse a tocar la guitarrita. Bueno, es capaz de estar en los dos sitios, ¿eh? Bueno, sí. Está loco. Le ves por ahí Vasco está loco. Con el iPad, ahí, dale, que te pego y con la guitarra, ¿sabes? El iPad colgado y, como si fuera y echándose la bronca a sí mismo. Como si fuera una acreditación el iPad para ir tocándolo, ¿sabes? Váyatela. Bueno, pues vamos ahora con, bueno, acordaos, viejas secuelas y Rancor, y lo recordaremos en estos días, sobre todo el de viejas secuelas, que es ya muy prontito. Vamos con ADX, los franceses, veteranos heavy metaleros, que lanzarán el 19 de noviembre, perdón. Aquí estamos, sí que no sé ni a qué coño día estamos. Hoy estamos a día 10. A día 10. Bueno, pues van a lanzar su nuevo trabajo llamado Etrangues Visions. Yo tengo una curiosidad sobre esta banda. Esta banda lo llevé yo al aeropuerto en el último concierto que dieron en el Pounding. En el Pounding. Fui yo uno de los encargados de llevarle a ellos y a sus instrumentos, claro. ¿Y qué curiosidad tienes? Pues al hombre que, joder, que. Ah, que le llevaste. Que llevé, coño, vale. ¿Te parece poco? Que fui chofer. No, joder. No, que es una anécdota o algo, no es una curiosidad. Es una, bueno, una anécdota. Bueno, venga, va. Que tengo una curiosidad, a ver cuál es Bender. Que no te la voy a solucionar. Una anécdota, vale. Era una anécdota. Vale, muy bien. Tienes razón. Gracias por puntualizarme. Es que está ya yo, están todos, tío. Cabrón. Bueno, pues se trata de la regrabación en francés de su disco Weird Visions, editado originalmente en 1990 y editado por Noise Records. Etrangues Visions, o Visions, como lo digan los gabachos, supone el disco número 12 en la carrera de ADX, que comenzó en París en 1982. La banda sigue capitaneada por el vocalista Phil Grelaut, junto al otro miembro original que queda a día de hoy, el batería Didier Bouchard. Junto a ellos están el bajista Julien Rousseau y los guitarristas Niklaus Bergen, también guitarrista de Trashback, que sonaron aquí la semana pasada, si no me acuerdo mal, sí. Grupo de drum metal, y Neo, que ese es el que le tienen pues en una pecera para que no... Es el Nemo, coño. Es el Nemo, es que a mí esas cosas, a mí es que los dibujos animados me sudan la polla. Bueno, pues entonces no está en una pecera, es que este Neo. Tiene un hermano que se llama Preno. Preno, eso. Bueno, pues vamos con un temita que han adelantado y se llama Sacrifice pour la cause. We'll be right back. Pues bueno, buena noticia la vuelta de ADX a las tiendas. Sí, la verdad, ocasión. Además esto suena como un pepino, ¿eh? Madre mía. Pues ya te digo, puta madre, fue macho. Una anécdota el llevar ya a esta gente que vinieron a un screaming, no fue un festival del Ponding, y además el más talludito, que sería el más... El vocalista y el batera, son los dos que son ya... Se fijó en la camiseta que llevaba una camiseta de los franceses, los Reincros, de sus compatriotas. Entonces, claro, me dijeron que eran de... Sí, Burdeos, capaz que lo viste poco antes. Que los había visto antes, efectivamente. Tocaron aquí en Madrid. Con Case, los vi, tocando en la Barracuda, sí. Así que bueno, pues habrá que escuchar lo nuevo de los franceses en el momento que esté en la calle. Vamos ahora con Invasión, banda catalana que se formó con miembros de Fuck Off y Aspid en el año 2000. Y en este año grabarían una única demo que nunca vio la luz de forma oficial. Después esta banda daría lugar a Barbarian, que es la banda de Pep. Y de hecho en este lanzamiento que han lanzado Fighter Records el pasado 28 de octubre, aparte de la demo de Invasión del 2000, también se incluye la primera demo de Barbarian, que grabó en el 2003. Este trabajo ha salido bajo el nombre de Barbarian Invasion. Y para que os hagáis una idea de cómo sonaban estos Invasión, escuchamos ya este tema llamado como ese hijo de la gran puta cura que torturó a la gente en la época de la Inquisición. Torquemada. Torquemada. Así que vamos con estos Invasión y con Torquemada. Vidas a nivel. Pues potente esto que no se llegó a registrar en su día y que ahora se registra a través de Fighter Records, que es lo de Invasión. Fantástico este tema llamado Torquemada. Y bueno, pues habrá que escucharse el resto de la demo, de esa demo del 2000. Sí, interesante, interesante. Vamos con Mártir, que desde Holanda llega con su quinto trabajo. Se fundaron en el 82 y dejó de funcionar en el 89. En 2005, el guitarrista Rick Bowman volvió a la carga con el vocalista Robert Van Haren, también miembro fundador en el 82 de Mártir, pero que abandonó la formación en el 87. Junto a ellos se encuentran actualmente el guitarrista Geoffrey Maas, el bajista Vinny Basic y el batería Rick Balcon. Planet Metalhead, que es como se llama el trabajo que van a editar, contiene 10 temas y saldrá a la venta el 24 de febrero del año que viene con el sello PT78 Records. Ni puta idea. Yo tampoco tengo ni idea. Pero bueno, la verdad es que suenan de puta madre y uno de los adelantos que han dejado de este trabajo se llama Fire of Rebellions. Fighting. There's no victory without sacrifice. No progress without compromise. We will feast on your flesh, and we feed on your fear. Punishment is severe. Our aim is to persevere. We can lose one battle, but win this metal war. Bueno, pues esto que sonaba era Blue Tax, la reedición de esas demos que tenían desde el 86 hasta el 90 de estos catalanes, que han reeditado la gente de Gadir Records y Héroes de Culto. Este tema en concreto daba nombre a este trabajo, El Poder del Salvaje Metal. Y hoy tenemos al teléfono desde Bellas Tierras Catalanas a un guitarrista que ya lleva mucho en esto de la música y que ha visto cómo ha sido publicado todo esto que fue gestado en los años 80. Hablamos con Santi Leal, guitarra de Pyramid, 11 Bis, Hangar 18, Proyecto Zeus y su propia banda. ¿Qué tal estás, Santi? Pues muy bien, aquí oyendo de todo el currículo que me estás poniendo, tío, no me acordaba que había tocado con tanta gente, macho, es que el tiempo pasa muy deprisa, ¿no? Los años pasan, Santi, madre mía. Hostia, Alberto, ¿no? Tú eres Alberto, tío. Sí. Que digo, coño, saldrá el Alberto Yayo, el famoso Alberto Yayo también. Están los dos. Aquí estamos, al pie del cañón. Muy bien, como ha de ser, tío, Pues nada, sí, son las demos que, bueno, ahora estaba oyendo y, bueno, no suena tan mal para el tiempo que lleva. La verdad que suena de puta madre. Ha envejecido con mucho gusto. Sí, como el buen vino, ¿verdad? Sí, eso dicen, ¿no? No, pero bien, hombre, teniendo en cuenta que son grabaciones en el local de ensayo, porque nosotros teníamos un magnetofón de 8 pistas y una mesita así pequeña analógica y mira, y con... Y fuimos grabando cosas y tal, y al final, pues mira, lo hemos podido ahora recuperar después de tanto tiempo. Joder, gracias a Gadí Record y a Héroes de Culto, claro. A Jesús y a Paco y a todos estos al final se dedican a escarbar ahí. Eso debajo sí de la tierra, macho. Arqueólogos del metal, totales. Sí, señor, gente que además se lo curra de puta madre y cueste lo que cueste, ellos echan una mano a estas bandas que estaban ahí, bueno, pues al final perdidas, que si no es por ellos, pues no podríamos escuchar nunca. No, desde luego, además son bellísimas personas, o sea, si cualquier pequeña duda que podías tener, enseguida se difuminó al hablar con ellos, o sea, ya te digo, yo primero hablé con Paco en Madrid, una vez que tuvimos que, fui con Don Felipe allí a hacer una presentación de un disco y tal, y ya me entró él, me dijo, oye, que yo sé que tú tienes por ahí maquetas y tal. Y después ya lo estuvimos hablando, hablamos con el resto de la banda y bueno, después ya con Jesús ya he contactado más por el tema ya de los de todo lo que era el diseño y la promoción del disco y todo eso, y bueno, son muy buena gente, desde luego. Sí, la verdad que nosotros también tenemos amistad con ellos y la verdad es que ahí corroboro todo lo que dices. Sí, la verdad es que es gente sensacional. Pues mira, más contestado a la primera pregunta que te iba a hacer, que era, pues, ¿cómo fue, no? ¿Cómo fue ese acuerdo al final para publicar este material con Jesús y con Paco? Y bueno, pues al final fue Paco, ¿no?, el que te localizó, porque además es que Paco va buscando siempre... Sí, es un culo inquieto. Sí, es un culo inquieto. A mí, de hecho, pues... Oye, ¿te suena alguna banda por ahí de Madrid que en su día no tuvieron alguna maqueta y tal? Pues no sé, Paco, voy a mirar y tal. Joder, sí, aunque sea cinta, ¿sabes? O sea, su rollo es ese, tío. Sacar toda esa gente que se quedó un poco en el olvido. Es verdad, además, es que yo flipé porque, claro, cuando me lo dijo, quiero decir, que dijo, oye, de Blutax y tal, y coño, hostia... Y esta persona es de donde ahora saca esto de Blutax, porque yo tampoco, a ver, sí, yo lo tenía en mi web así, pero que quiero decir que nunca habíamos hecho mucha promoción, pero el tío que está al tanto de todo y está al día, como dices tú, ¿no? Conoce cantidad de grupos de gente, es increíble, sí, sí. Una cosa, Santi, ¿esta era la primera formación en la que tocabas o había alguna formación anterior a Blutax? Anteriormente a Blutax estuve con otra, pero bueno, aquello sí que hay alguna cosa grabada, pero bueno, aquello era los principios del principio, ¿sabes? Sí, que quiero decir que quizás a lo mejor ya de una forma un poquito más profesionalizada fue con Blutax, ¿no? Por así decirlo. Sí, con Blutax ya tenía ya cara y ojo, ya era un grupo ya que queríamos hacer cosas, ya nos tuvimos más aceptación dentro del barrio, porque nosotros éramos de un barrio... Bueno, yo me enrollo, ¿eh? Sí, tú no te preocupes, que si nosotros no tenemos prisa... Mucho, me decís, espera, corta el rollo y ya está, ¿eh? Porque que tengo que contar toda la historia, pero bueno... Tú no te preocupes, que a nosotros nos gusta enterarnos también. Yo creo que al igual que nosotros a todos los oyentes de Imperio del Metal. O sea, al final que son anecdóticas, porque estamos hablando de una época en la que, joder, pues todo esto no estaba como ahora. Y tenía mucha más... presencia, ¿no? Dentro de, claro que sí, de la escena musical. Y además es lo que a colación de lo que te estaba diciendo, en aquella época me acuerdo que a las bandas las apoyaba, aparte de los colegas de los de la banda, también mucho era el barrio, porque entonces si nosotros, por ejemplo, Blutax, éramos una banda de un barrio de Hospitalet que era Belviche, y entonces ahí quieras o no, pues mucha gente te cuidaba como si fuera algo del barrio, ¿no? Pues, y aparte los ayuntamientos, ya sabéis que en aquella época pues se enrollaban más con el tema de los conciertos, de subvenciones, de historias de estas. Como ahora, más o menos. Lo mismo que ahora. Lo mismo, clavado. Salían también también acuérdate que salían muchas bandas de instituto y todo ese rollo. Y al final, pues del boca a boca, sí, al final terminaban tocando para asociaciones vecinales y después para campos de fútbol de barrio, de toda la Correcto. Época. Joder. Además, lo bueno de aquella época, yo me acuerdo que, por ejemplo, tocamos igual en las fiestas de Belviche, ¿no? Que te pues montaba un escenario cojonudo, además para ti, para una banda de heavy metal de la época en general, ¿no? Te montaba un escenario y después aparte estaba lleno, estaba todo el barrio. Había desde personas mayores jubiladas hasta chavalitos que iban por ahí corriendo, ¿no? Pero quiero decir que igual en un concierto aquello había más de 1,000 personas, ¿me entiendes? Sí. O sea, aquello, claro, era la salsa de la vida, entonces... Fueron muy buenos tiempos, ¿no? Ahora, después, si quieres, lloramos un poco cómo está el padre ahora. Pero claro, llegaremos a ese punto. Eso, joder, lo que hemos vivido eso, tío, ¿sabes? Es un poco complicado gestionarlo ahora, pero bueno, sí, ahí estamos, ¿eh? Llegaremos a ese punto que comentabas. Ahora, de momento, vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo, ¿no? Lo que, como bien dices, esto todo son canciones rescatadas que habéis grabado vosotros en vuestro estudio de grabación, como bien dices, pero bueno, me imagino que a la hora de llevarlo a este CD que se ha marcado esta gente, pues alguien se ha encargado de arreglarlo. Me parece que has sido tú, ¿no, Santi? Bueno, sí, me ha tocado a mí siempre de esto, pero bueno, no, lo que pasa es que al fin y al cabo, sí, lo que yo tenía el material, pues ya te digo, porque como lo grabábamos en el estudio, bueno, en el estudio no, porque era un local de ensayo de aquellos que metíamos fibra, que yo no sé cómo estamos vivos después de aquello, como montábamos el estudio ahí con yo qué sé, con moquetas y con historias de estas raras. Sí. Entonces todas las grabaciones las hacíamos allí, y la ventaja es que teníamos, ya te digo, que yo tenía unos 8 pistas de aquellos de bobina abierta, y entonces, pues bueno, podíamos trabajar un poco mejor las pistas y las mezclas y tal. Pero bueno, imagínate el equipo que teníamos, pues micrófonos en aquella época, lo que había y poco más, ¿no? No, y pero bueno, como esto yo lo tenía ahí todo grabado y tenía en pistas, pues bueno, al final hice como una remezcla así un poco y lo remastericé con... Hoy en día la cosa ha mejorado mucho, ¿sabes? A nivel informático, claro. Claro, a nivel informático, coño, tienes muchas más posibilidades. Entonces, bueno, la cuestión de limpiar y más que todo darle un poco de vida a las pistas. Y bueno, yo creo que ha quedado muy bien. Y, o sea, en principio no creía que iba a quedar tan bien, la verdad, porque digo, hostia, es una cosa que tiene 30 años ya o más. Entonces dices, ostras, pero bueno, fíjate que está, fíjate que esto que ha sonado, que es el poder del salvaje metal, que es una demo, que es la primera demo, que es del 86. Y suena brutal en cuanto a sonido. Bueno, Alberto me lo estaba diciendo, sí, no, y joder, macho, ¿cómo suena esto para ser del 86 y para ser una demo, coño? Sí, sí, ahí, no, estamos, no, ahí. Te digo que bueno, a ver, lo que pasa hoy en día también, puedes arreglar muchas cosas. Lo que pasa es que si la sustancia... No hay materia prima, efectivamente. No, exacto, si la materia prima no está muy bien, tampoco puedes hacer maravillas, ¿no? Pero en este caso, pues sí, sí, además... Ya cuando lo vimos, que le pasé el material a Jesús allí y tal, claro, el tío flipaba, el tío me decía, hostia, macho, digo, ¿y eso en esa época no sacaste ningún disco ni nada con eso? Digo, es que es curioso ya, porque realmente el sonido que tiene, vamos, es de disco, es, o sea, potente. No, sí, es... Sí, es potente. Lo que pasa es que, bueno, ya os imagináis. Sí. Y no es lo típico de las demos de aquella época, porque las demos de aquella época, en general, sonaban con el culo, todas. Sí, sí, pero eran bueno, grabaciones porque... demos y muchos discos, bueno, muchísimos discos ya grabados en estudio, que luego sonaban, sí, con el culo. Muchas veces. Claro. De esas demos, al final, la gente lo que hacía era llevarse un radio cassette, darle al rez ahí en el local y, claro, y lo que saliera, tío. Claro, es que el tema es que en aquella época la gente, pues, lo que has dicho, un radio cassette, el que tenía alguna pletina estéreo de aquellas con 2 micros, se montaba algo ahí en el local y tal. Pero claro, no, el sonido, pues ya miras, tío, además lo grababas en cinta, que la cinta esa, después de tantos años, imagínate, ¿no? Como, sí, como, claro. Y eso es lo que decía él, dice, ostras, es que claro, ellos rescatan algunas maquetas o unas cintas que les cuesta ponerlo, eso, para que suene con garantías. Pero bueno, en este caso, mira, muy bueno, salió bien y lo tenía ahí bien guardado, y se ve que no se fastidió lo que eran las cintas y todo eso, y bueno, y muy bien, quedó muy bien. Sí, señor. Sí, señor Santi. Uh-huh. Santi, para esta reedición, para esta edición, porque realmente no es una reedición, para este trabajo, sí, habéis contado para el arte de la portada con el gran José Antonio Vives, sí, uno de los de estos portadistas de totalmente de moda a día de hoy. Espera, que me estaba diciendo vender una cosa. ¿Tuvisteis en ese aspecto algún tipo de implicación por parte suya, aportando ideas y demás? Porque bueno, nosotros vamos con Predicador, hemos trabajado también con él, y es un, sí, tío que siempre está aportando y siempre, pues, está... Mira, sí, sí, yo te explico. Yo en principio, cuando hablamos del tema, claro, yo ten en cuenta que con los miembros de la banda, te hago un pequeño inciso, uh-huh, claro, no he tenido contactos con todo, no teníamos contacto con todo. Yo sí que me llevo muy bien, además, nos vemos muy a menudo con el Luis Miguel Altisén, que es el cantante, y con Cristian Salvador, que Cristian Salvador, pues también era el bajista del grupo, ¿vale? Y además, bueno, con Luis Miguel Altisén tocamos una banda. Lo que pasa en la banda, toco yo la batería, que hacemos así temas clásicos de rock y cosas de estas, ¿no? Que, uh-huh, para pasar el rato y bien. O sea, que tengo contacto. Y esto ya se lo comenté a ellos directamente. Digo, oye, mira, cuando ya hablé con el tema tal, se lo comenté. Y en principio nosotros teníamos una idea, porque esto ya teníamos idea de hacer algo así por el estilo, ¿sabes? De coger todos aquellos temas y hacerlos y tal. pero claro, siempre te pides el plato, que tenemos cosas que hacer y tal, nunca nos sabíamos bien qué hacer, ¿no? Y entonces, cuando nos lo dijeron los de, bueno, Jesús principalmente, de Garís, yo me dijo, bueno, si tenéis alguna idea y tal, de bueno, entonces le dimos nosotros unas ideas de lo que nos gustaría. Pero coño, me mandó el tío, me dice, mira, te mando esta portada a ver si te gusta. Si te gusta lo utilizamos, si no, no. Coño, vi la portada, digo. Y dijiste, vamos, digo, a por ella. Y lo primero que hice ella, enseñársela al pichel, a Cristian, es, tía, digo, pues si esto está de puta madre, digo, ya está, digo, para adelante. Y bueno, nada, quiero decir que no lo pensamos mucho, o sea, ha sido, tío, un puntazo, ¿no? Es que, la verdad que además, el rollo así medio, yo que sé, Mad Max, ¿no? Sí, es que es un rollo Mad Max total, efectivamente, sí. Sí, no, está genial, o sea, no pensábamos que iba a quedar tan bien en el aspecto este también de todo lo que es el diseño, ¿no? La historia, o sea, quedó muy bien, sí, sí. Es un tío espectacular, realmente, además sí, le da un toque muy personal a todas las portadas y realmente sabe también dar un toque distintivo para cada banda. O sea, que es una cosa realmente importante, porque luego hay muchos portadistas. Hablamos antes, hace un buen rato, de Brezka, por ejemplo, portadista de grupos, sobre todo de thrash metal, desde hace un montón de años. Y bueno, pues si ves las portadas, en realidad, bueno, pues siguen una línea muy personal y se nota excesivamente. Tú ves una portada de una banda y, coño, esta es del Brezka. O sea, es que es descarado. No, o sea, además queda muy bien, porque principio, la primera demo que tenemos de Blutas, que las letras son bastante apocalípticas. Ajá. Y sabes, y, hostia, y es que pegaba directamente, igual que lo del nombre, ¿no? El poder es salvaje metal, coño, pues ya está. Sí, sí, no, le va el pelo totalmente, vamos. No, está, la verdad. Pues, quedamos súper contentos. Nosotros ya te digo, queríamos hacer ya hace tiempo que lo hablamos, ostras, que podíamos recuperar la maqueta, aunque fuera para nosotros tenerlo de recuerdo. Sí, claro. Porque fue una época muy guapa y tal, ostras, pero nos dieron esta oportunidad y súper agradecido. Pues mira, ya la tenéis. Lo comentamos con el resto de la banda que también, lo que pasa es que, por ejemplo, el primer batería que hubo, Tito Robot, que estuvo con motores también y tal, se fue a Galicia, entonces claro, no teníamos tanto contacto, pero enseguida que hablé con él, el tío súper entusiasmado también, lo fui allí a ver, lo hablamos tal, con Carlos Martín, que también está con Templum Domini, lo hablamos y el tío le pareció estupendo, de hecho lo ha visto y también ha dicho que está genial, en fin, todos estamos contentos como ha quedado, independientemente del tiempo que hace que nos vemos o nos vemos, ¿sabes qué quiero decirte? Sí, ha sido un muy buen curro y bueno, también hay que decir que, mira, hoy precisamente ha estado sonando aquí en el Imperio una banda también de Cataluña, de Invasión, no sé si te suenan, gente de Aspid y de Barbarian, bueno, de Sí, claro. Sí, me suena. Pues de hecho, han sacado también ahora Fighter Records, pues las demos que sacaron en el año 2000, y el portadista pues es José Antonio Vives también, o sea que está metido en todo. Ahora mismo es el portadista de moda. El portadista de moda. Yo me saco Oscar, de la época igual que Legend, todas las bandas que cuando yo estaba en Hangar 18, que hacíamos así una especie de trash, ¿no? Pero sí, era un heavy metal más potente. Más potente y tal, sí, en la época aquella, aquí en Barcelona se estiraba mucho el tema este, sí, claro que los conozco y tanto. También hay que dedicar mención especial aquí en este trabajo a Mina, de Gram, que ha sido la que se ha encargado de toda la maquetización, la maquetización es de nuestra amiga Mina, y bueno, pues sí, Mina es la currada, ¿verdad? Sí, aquí ya, a ver, nosotros elegimos las fotos, se lo pasamos, le decimos que para, claro, es que ten en cuenta que como es toda una historia, tiene que haber una, ¿sabes? Unos inicios, ¿no? La cronología, y hostia, esto, claro, había que explicarlo muy claro, ¿no? Porque si no, imagínate tú, montar todas estas fotos y todo esto sin saber muy bien cómo te va una a otra. Sin un orden. Pero ha quedado el orden perfecto, además el rollo este de hacerlo también en inglés, y hostia, estamos súper contentos además, porque bueno, es que el disco se está distribuyendo, tío, por Alemania, por Holanda, por Japón, joder, tío. Hay mucho movimiento de bandas, o sea, allí tienen mucha hambre de material, sí, sí, de bandas españolas antiguas de los 80, y sí, claro, en Japón vuelven locos. No lo sabía yo eso, ¿no? Y sabes, sí, sí. Y dices, ostras, sí, pero se ve que sí, tío, y en Japón sobre todo, ¿no? No, en Japón se vuelven, ¿no?, absolutamente locos, o sea, es tremendo, lo que pasa es que es muy difícil hacerles llegar luego el material, claro, porque sale muy caro y demás, pero sí es cierto que compran, y vamos, y bandas españolas nuevas también tienen buen mercado allí en Japón, ¿eh? O sea, hay gente que agresiva cuando edita un disco, por ejemplo, tiene sus copias vendidas en Japón siempre, por un ejemplo, que lo tengo muy cercano por Miguel Coello, pero que son bandas que allí tienen repercusión también y que tienen mucho seguimiento. Tienen su público. Claro. Volviendo otra vez, Santi, bueno, volviendo al tema Blue Tax, a cómo se gesta. Blue Tax lo forman los hermanos Cuenca, Luis y Manuel y Tito Roth, el que hablabas hace un momento, que después pues son sustituidos por Luis Altisen a la voz, Cristian Salvador al bajo, y a partir de la demo del 89 entraría Santi Rovira a la batería. Fíjate, son los que forman la banda y después de todos estos ya no queda nadie. Va la banda avanzando, ¿no? Y estos ya no están. ¿Qué fue de esta gente, macho? Pues mira, esto es como una evolución, porque es lo que hablamos muchas veces nosotros cuando nos reencontramos la banda y tal, y hablamos, porque lo bueno de esto es que aunque nos hayamos ido, cada uno haya buscado otro proyecto después de todo esto, han seguido vinculados a la música y entre comillas, dentro de lo que hay, han tenido su éxito, me refiero en cuanto a que han estado en bandas que han hecho cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos todos contentos. Y lo que surgió, el tema es primero cuando se fue Tito, se fue a Galicia porque tenía que irse por cuestiones particulares y tal. Y ahí entró directamente Santi Rovira, que Santi Rovira es un tío que ha tocado, vamos, con Tigres de Metal, con Onceris, con Zeus, o sea, bandas muy potentes, sobre todo aquí de Barcelona, muy potentes, ¿no? Y eso nos dio siempre una dimensión, fuimos creciendo, que eso creo que ha estado muy guapo, ¿no? Que en aspecto, ha sido como una especie de aprendizaje, ¿no? Esta Blue Tax. Sin este grupo, ni yo hubiera grabado los discos que he grabado, ni Altisen hubiera hecho lo que ha hecho, ni, ¿entiendes? O sea, por eso ha estado, creo que ha estado muy, es como ha sido como, yo que sé, como el Barça que tiene ahí. Como yo que te digo el Barça, pues soy del Barça, ¿eh? Sí, pero bueno, como ir creciendo, ¿no? Como ir creciendo a nivel y enriqueciéndose a nivel músico. O sea, ha sido correcto. Ha sido nos hemos enriqueciendo y ya está muy guapo. O sea, quiero decir que al final la banda como Blue Tax desapareció al final, pero bueno, quiero decir, la última etapa de Blue Tax, que era cuando estábamos Altisen, Cristian al bajo y Santi Rovira y el batería Santi de Rovira, es cuando formamos Yangar 18, cuando con Tony Vallés, que estaba con Manzano y Ramón Piñol, que también estaban. Entonces ya, quiero decir que nunca hubo un parón en ese aspecto. Después ya, pues, hubo cambios y todo lo que tú quieras. Pero en principio siempre ha habido una evolución. No es aquello que, ostras, la banda se ha acabado y cada uno se ha dedicado a lo suyo, ¿no? No, ha sido como un aprendizaje. Ya te digo, la cantera, ¿no? Que es lo que te quería decir. Eso es. Fue como una cantera. Y además siempre ha quedado buen rollo, que es aquello que no es que la gente se fuera porque te cabreas o porque te echo, no, nunca fue eso, fue porque, bueno, evolucionamos y cada uno pues quería hacer cosas nuevas o, en fin, fue así. Blue Tax es un nombre que se saca a Tito Roth de la manga, porque además es un fanático de la mitología vikinga, y esto es un personaje mítico vikingo que además la podera hacha sangrienta, ¿no? Sí. No, el tío eso le flipaba, esas historias, y bueno, se ve que lo que has dicho tú, era muy fanático de las mitologías y tal, y este personaje pues le pegó mucho, entonces lo comentó con los Cuenca, del tema, ostras, vamos a llamarle así, que mola y tal, además el tema de Hacha Sangrienta, que época, como era un tema de heavy metal. Sí, era un nombre, era algo potente, ¿no? Para llamar a una banda. Era rollo como Manowar, ¿no? Aquello que dices, ala, venga, ¿no? Pues es un poco el tema ese. Y bueno, de hecho, el nombre pues quedó hasta cuando ya no había nadie de los del principio, ¿me entiendes? Sí, verdad. O sea, que ha durado más que los componentes, o por decir, sí. Hasta el principio de los 90. Exacto, sí. Bueno, hasta ahora, ¿no? Y ahora se vuelve, ahora es cuando se vuelve a oír con fuerza, porque bueno, pues todo eso al fin y al cabo estaba escondido y no se había escuchado, y ahora cuando se empieza a escuchar, lo escuchó pues la gente de la época que pudo asistir a vuestros conciertos en ese momento. ¿Os dio por mover este material a través de algún sello, alguna discográfica? Dijisteis, bueno, vamos a moverlo, a ver si tenemos la suerte que han tenido en este caso pues bandas como Zeus, como Tigres, ¿no? Sí, porque hay bandas de esa época que sí, Evo, Tigres, y bueno, Evo, fíjate que dieron el pelotazo que grabaron con EMI y demás, que bueno, luego pues se dieron el ostión porque no funcionó como EMI quería, pero bueno, sí es cierto que esas bandas, pues tipo lo que dice Bender, Tigres y demás, Bruque, en solitario y tal, pues sí encontraban sello. ¿Vosotros no no lo movisteis lo suficiente o no encontrasteis nada? Mira, yo te explico. Cuando teníamos la primera demo de todas, la primera, que es la que grabamos con Tito, con el batería original, el primero, esa, cuando quisimos moverlo, porque es lo que hablaba con el de Garir, con Jesús, ¿vale? Me comentó este tío, refiriéndose a esa maqueta, digo, hostia, esa maqueta la podéis haber hecho un LP, ¿no? Con aquella época y tal. En ese momento, cuando teníamos esa maqueta para moverla, es cuando él se largó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya vino Santi, ya comenzamos a hacer temas nuevos y aquello lo dejamos como un poco apartado, ¿sabes? Es que cuando tú tienes 20 años, pues dices, pues venga, vamos a hacer otras cosas nuevas, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, en ese aspecto, aquello no lo vimos. ¿Qué pasa? Que después comenzamos a hacer más temas y tal, pero sabíamos que era muy complicado. O sea, sí que claro que hicimos la ruta típica, ¿no? De discográfica, la tal, pero pues no sonó la flauta, es que... Así, entonces, pues bueno, quiero decir, tampoco nos meneamos mucho más porque nos dedicamos, sí que hacíamos más bolos, sobre todo en lo que era aquí el Valle Obregat, que es todo el cinturón de Cornellá, San Feliu, el Prat, todo esto, y sobre todo en Hospitalet, y entonces nos dedicamos más a hacer, pues eso, bolos y tocar en directo. ¿Tenéis más inquietud por tocar en vivo? No, y que era más fácil entonces que ahora. Exacto, era más fácil. El hacer bolos. Antes un ayuntamiento pues montaba un festival y iban cuatro grupos, además como no había 500 como ahora de grupos, pues era como más fácil tocar, no sé, tampoco quiere decir que sea mucho más fácil, ¿no? Porque allá también había grupos, pero bueno, que sí, nos podíamos dedicar más a eso, que es lo que nos gustaba realmente, y lo otro lo veíamos como muy complicado, ¿sabes? Entonces, esa fue la primera etapa, y después ya hubo una segunda etapa, que es cuando comenzamos ya a cantar, a hacer los temas en inglés, que es cuando fuimos a Holanda, que fuimos un par de veces, que allí conocimos a un productor, y estuvimos allí grabando, hicimos un CD single y toda la historia, y aquello, ¿sabes? Aquello que cuanto más subes la hostia es más grande, sí. Pues pasó un poco eso. Estuvimos allí, estábamos en Laureles, decíamos, hostia, ahora sí lo vamos a romper, pero al final no salió nada, lógico. Llevas una de estas Road Runner a una de estas y claro, te dicen que aquello es un poco soso, ¿no? Para lo que ellos quieren, claro. Ya, normal, ya. Además, quieras o no, era complicado, o sea que... Y ya enseguida, ya hicimos lo de Hangar y cada uno fue a montar sus propios proyectos, exacto. Entonces, bueno, la cosa queda así. De ahí que no surgiera la posibilidad de un contrato discográfico, que ya hubiéramos querido, pero mira, la historia fue un poco esa. Santi, empezasteis todo lo que recoge lo que es este trabajo, el poder salvaje del metal. Empezáis cantando heavy metal clásico con letras en castellano, en esta ocasión en la demo del 86, y después en las otras demos del 89 al 90, vais adecuando vuestra música a los estilos que más pegaban en ese momento. ¿Cómo se va produciendo toda esa fase de transformación en Brutas y quién es el artífice al final de llevar a la banda a esos sonidos que quizás eran algo más... Hard, de esa época que se llevaba, ¿no? Habían salido aquí Júpiter, había salido Sangre Azul, Niágara, Hiroshima, allí no sé quién, qué banda, no tengo yo ahora en mente ninguna banda de ese aspecto que salió también por ahí, pero vamos, era lo que estaba pegando en ese momento. Bueno, Tigres y todo ese tipo de banda así. Manzano, bueno, los discos de Manzano, claro, solitario. Sí. Era gente que hacía más ese hard rock, ¿no? Entonces. Pero es lo que hablamos al principio, una evolución, ¿no? Comenzamos haciendo heavy metal, entonces, claro, al final te adaptas a lo que hay, ves que no hay contratos discográficos, no hay nada, pues vas evolucionando porque vas probando también a ver dónde puedes, cuál es. Si lo que está de moda, pues intentas estar un poco ahí a ver si puedes conseguir eso, o sea, tampoco nos dedicamos a hacer pop, ¿me entiendes? Pero quiero decir que, bueno, intentamos hacer un poco más comercial, sobre todo por el tema, si en la maqueta se ve, es cuando comenzamos a cantar en inglés, cuando comenzamos a hacer ese cambio, que era por el tema que te he contado antes, de al tener que ir ahí a Holanda con el productor aquel, claro, los productores ya sabes cómo son, ¿no? Esto hay que hacerlo más comercial, más... Sí, además justo esa época de claro. 90, principios de los 90, es lo que estaba tirando ya a nivel internacional, o sea, era lo que estaba funcionando, lo que se demandaba por todos los sitios. Sí, sí, era rollo Dokken, Rat, aquellos aquellos grupos tipo así, ¿no? Más de esto, yo qué sé, ya no te digo al nivel de Motley Crue, pero bueno, que fuera algo más comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hicimos. Pero quiero decir, no es que... Además, este grupo ha estado siempre bien, porque aquí no ha habido aquello que dices, que hay el líder que decide el que no. Siempre lo consensuamos, todos lo hablamos, ¿qué hacemos? Los temas, cuando hacemos un tema, igual yo traía alguna vez un riff, o lo traía a Carlos, o el Cristian tenía alguna idea, ¿me entiendes? O sea, que no teníamos una manera germánica de componer, y siempre era por el que pasaba, ¿sabes? Y entonces, bueno, el tema surgió así. La evolución fue esa, pero creo que fue una evolución, igual que nosotros también fuimos evolucionando como músicos, pues bueno, también quisimos investigar, hacer otras cosas, si éramos capaces de hacer... Pues eso, otro tipo de melodías. Y otro tipo de melodías, que todo más melódico, pero en fin, yo... Sí, porque si nos ponemos a indagar en tu persona como músico, bueno, sí. si nos ponemos a indagar, pues has experimentado, estamos hablando de heavy metal aquí con estas demos. Después has pasado por el hard. En Hangar 18, como bien dices, ya es un metal algo más potente. Después sí. En Pyramid con Tony Vallés es algo más progresivo. Súper técnico. Y... En el último trabajo tuyo en solitario es una amalgama de estilos. La verdad es que, o sea... que he tocado muchos palos, pero bueno, que ha sido también porque me he adaptado a lo que en ese momento... yo siempre intento que haya un denominador común, que es el hard rock, ¿no? Es que claro, yo creo que se ha prostituido un poco ya lo del el nombre de metal, ¿no? Y todo esto, porque yo, el origen es el heavy metal y todo lo demás después, pues ha sido una evolución de eso, ¿no? Y me parece mucho, muy bien, ¿no? Que si esto es power, que si esto es lo otro, perfecto. Y vosotros que sois los que sabéis de este tema son los que ponéis las etiquetas y tal. Pero cuando tú tienes un denominador común, que es el heavy metal, el rock duro, ¿no? Yo creo que puedes moverte por todos los sitios siempre de una manera guay, ¿no? Que puedas evolucionar. Claro, que no te vas a poner a hacer algo y después cuando lo oyes dices, ostras, estos tíos son de anida, han patinado, ¿esto qué es, no? Pero yo creo que a mí, yo por lo menos, yo me divierto mucho tocando todos los palos, ¿sabes? Pero sí. Siempre intento que haya ese nexo de unión, ¿no? Porque tampoco puedes hacer, yo qué sé, una cosa que no tiene nada que ver. Pero eso también es muy importante. Al pasar a hacer progresivo, ahí ya te das cuenta que, bueno, vale todo, ¿no? Sí. Es que, porque al final estamos hablando de música, ¿sabes? Es un poco complicado. Tampoco hay que ser, un fanático total de un tipo de estilo de música. Yo, las personas que solo les gusta un tipo de música y que los demás es que esto ya no es lo que me van a mí fuera, hostia, entonces, vale, yo lo respeto, ¿no? Pero quiero decir... Bueno, pues respétame tú a mí también, ¿no? Que yo quiero hacer mi tipo de música o quiero probar cosas. Yo lo veo así, ¿eh? Sí. Por eso te digo que sí, yo he evolucionado, pero quiero decir, yo me siento preparado para... Si tengo que hacer un disco de metal extremo, pues me meto, lo hago. Si tengo que hacer un de rock más melódico, pues lo hago también. O sea, quiero decir... De hecho, cuando tienes que producir, tienes que estar preparado para cualquier cosa, ¿no? No, eso está claro. Entonces, bueno. Antes de irnos con otro tema, Santi, de esta demo, sí. Bueno, os habrán pasado infinidad de cosas en esa época de Brutas, ¿no? Y bueno, pues sí. Imagino que alguna anécdota curiosa y graciosa de esos años, pues guardarás con cariño en la memoria. Si quieres y te apetece aquí comentarla y así nos echamos unas risas. Tanto nosotros como los oyentes del Imperio. A ver, es que hay que... Pero hay cosas que no se pueden contar. ¿No? ¿No? Esas son las que molan. Normalmente las mejores son las que no se pueden contar. Por eso te digo. Pero bueno, no sé. Es que, a ver, yo es que, claro, en Blutas sí que... Ya personalmente ya hablo de Blutas solo, ¿vale? Sí, sí. Pero en Blutas, mira, los viajes que nos pegamos a Holanda, es que aquello era, yo creo que se podía haber hecho una película con aquello, porque de estar grabando hasta las 5 o las 6 de la mañana, tío, que no había manera de hacer codos, de estar a punto de coger a productores, estuvimos a punto de tirarlo a un canal del río, porque ya es que no podíamos poner, o sea, pasamos del yin al yang, ¿sabes? En sensaciones de aquellas que, hostia, macho. pero bueno, quiero decir, ya te digo, épocas de juventud y de salva. Hombre, con esa edad parte, y en Holanda, madre mía. En Holanda encima, fíjate. A mí me sueltan allí y no vuelvo. Es irresponsabilidad total, ¿sabes? Claro. Además, claro, en aquella época, imagínate, estamos hablando, claro, a finales de los 80, nosotros nos soltaron allí en Holanda y aquello era, vamos, que no dábamos a esto, nos perdíamos, tío, había gente, oye, ¿dónde está Cristian, tío? Pues, oye, pues no lo sé. Y tienes que ir a buscarlo porque se había quedado ahí en un bareto allí hablando con una tía, y, tío, pero, o sea, es tremendo, tremendo. Pero sobre todo lo recordamos con muy buenos momentos, tío, muy buenos tiempos, ¿no? Quiero decir, si lo hemos podido sobrevivir a eso, es lo bueno, ¿no? Que digas, sí. Hostia. Y es bueno que después, a través de este trabajo que ha sacado la gente de Gallinero Héroes, pues, quieras o no, te vuelve otra vez a rememorar. Rememoras toda aquella época. Claro. Esa época. Ahí está la gracia, claro. Tú cuando lo ves aquello, hostia, te emocionas, ¿no? Porque ves la foto, lees la historia y comienzas a recordarte las cosas, ¿no? Que muchos del grupo, yo tenía parte del material este, que ya lo había visto a veces y tal, pero había alguno del grupo que ni lo había visto. Entonces, claro, cuando ha visto, Dios, y esto, ¿sabes lo que quiero decirte? Sí, o sea, ha estado genial, sobre todo por eso, tío. Sí, sí. Bueno, vamos a ir a con otro tema, en esta ocasión de la segunda demo del 89, este Now and Forever, ya un rollo más Dokken, como decías hace un momento. Sí. Vamos a escucharlo, te pongo en la preescucha como antes y ahora te doy paso otra vez, ¿vale, Santi? Perfecto, gracias. A ti. You can hear tonight. Bueno, pues ahí estaba ese Now and Forever, ya un rollo como sí, comentaba, más americano, más tipo Dokken, gente de este tipo. Sí. Bueno, la evolución que hablamos, ¿me oís? Sí, lo oímos perfectamente. Vale, sí, pues decía eso, la evolución esta que decíamos, ¿no? Que, bueno, buscando el santo grial, ¿no? A ver si había alguna manera de hacer algunos temas o algo para que, bueno, que, para tener éxito, ¿no? Que es lo que buscas cuando eres joven e inexperto. Y es, ¿no?, lo que hablamos entonces, que además era la época de lanzarse también un poco por estos derroteros, porque era lo que estaba rompiendo a nivel mundial. Sí, además en aquella época pasaba un poco esto, ¿eh? Se pasaba de yo qué sé, de lo del heavy metal, de Judas y al rollo Dokken este americano y tal, y hostia, y se defenestraba lo anterior rápidamente, ¿sabes? La mayoría de la gente, a ver, siempre... Pero yo no sé si estará de acuerdo, Santi, pero también en esa época éramos mucho más abiertos a la hora de escuchar la música. Sí, también claro. Pues podías escuchar a Manowar y lo mismo te ponías un disco de los primeros de Bon Jovi, o sea, no era, ahora lo dices y te dicen que eres un pringao totalmente, claro. Parece que estás loco porque te gusten los primeros discos de Bon Jovi, pero sí es cierto que en aquella época estabas escuchando el Kings of Metal de Manowar, y yo me acuerdo de hecho una baza que aquí en Madrid coincidieron tocando el mismo día Manowar y Bon Jovi. Sí, y se petaron los dos sitios. Yo fui a Manowar porque tenía mucha ganas de verlo, no los había visto, pero perfectamente si no hubiese, me hubiera ido a Bon Jovi, o sea, sin ningún tipo de problema. Exacto, quiero decir, es que yo, joder, es que en aquella época pasabas lo que dices tú. Yo cuando iba a comprar discos ahí en Kia Barcelona, iba a comprar discos a la tienda, o sea, mirabas catálogo, yo no estaba, es que yo quiero que sea de este estilo, ¿sabes? Quiero trash, ¿no, tío? Éramos menos cerrados y menos puristas que ahora. Ahora somos... Bueno, lo del Paco Metal, ¿no? Que dicen que al final uno se vuelve un poco Paco Metal porque quiere solo que oír... es como el que le gusta el flamenco puro, solo, ¿sabes? Dice, tía, bueno, hay que estar abierto a todo un poco, creo yo, ¿eh? No sé... Y bueno, lo que dices, en aquella época habías los Judas Iron Maiden, pero si querías Saxon o si querías Aerosmith o los Dokken o lo que fuera. Sí, es así. Después de eso, Santi, pues fíjate, pues eso, volvemos otra vez a tu currículum, tío. Dejas Glutas, te enrolas en Hangar 18, además, pues con Salvador y con Luis, que estaban contigo en Glutas. Sí. Y que, con esto sacas... Teología daltónica en el año 1993. Sí. Después, aparte de eso, pues has montado también o has tenido un proyecto llamado La Era de Ophiuchus con Tony Vallés. Con Tony Vallés, que era un instrumental que no sé ni cómo la discográfica, tío, no sé, se arriesgó a sacar aquel disco, tío, en aquella época. Pero bueno, sí, a ver, yo te hago un inciso en este disco, porque este disco... En la época no se dedicaba a la gente mucho a hacer instrumentales. Había, me acuerdo yo que estaban así los Cacophony, ¿no? Con Jason Becker y Martin Freeman y tal, ¿no? Uh-huh. Y con Tony Valle, después de lo de Hangar 18, que quedamos un poco quemados de la movida, y hostia, tío, ¿qué podíamos hacer? Que hostia, hacemos un instrumental. Y el tío decía, hostia, macho, es que no sé, yo qué sé, va, venga, vamos a probarlo y tal. Nos meneamos y hubo una discográfica que apostó, que era Gore Records, entonces. Y coño, nos marcamos el disco instrumental aquel. Y bueno, y muy orgulloso, tío, porque es una cosa como que cuando lo veo digo, hostia, qué huevos tuvimos de hacer en aquella época. Eso era una locura. Una locura. Claro, ahora lo veo así, sí, porque además muchas cosas, ¿no? Pero este disco era completamente instrumental, ¿no? Sí, porque lo que hablamos de Cacophony sí tenía temas instrumentales, pero tenía temas que eran cantados, tenían una banda, o sea, ya había cantante. Sí. Ellos después en solitario sí sacaron discos que eran instrumentales, tanto de Son Becker como Martin Freeman. Realmente los discos instrumentales, además, en aquella época, quitando Ingui, que hacía discos, el primero, por ejemplo, instrumental casi entero, con un par de temas cantados, nadie se atrevía a hacer algo así. Nadie. O sea, nadie se atrevía a hacer. Tony McAlpine, Minnie Moore, pues guitarristas. Sí, bueno, pero Satriani, McAlpine y Minnie Moore. Eran los que, venga, discos instrumentales y los consumíamos como locos, además. Sí, bueno, y estaba Steve Bay cuando saqueó el superdisco aquel. El Flesanero. Aquello fue, vamos, un cambio total, pero nosotros lo quisimos hacer un poco rollo más metalero, ¿sabes? Más cañero, sí, ¿sabes? Sí. Aquello, pues, Y entonces, bueno, lo que pasa, la discografía, claro, apostó por eso, pero tampoco decía, ¿y esto qué va, cómo vais a tocar esto en directo y tal? Y al final lo que hacíamos es, tocamos, hicimos varios conciertos, pero hacíamos como clinics, ¿sabes? Nos sentábamos allí, tocábamos los dos, pam, pam, pam, y después con un cantante que fue el que estuvo después con otra movida que hicimos, y un batería que fue el de Pyramid y tal, hacíamos después unas versiones, tocamos unas versiones del tema, ¿sabes? Y bueno, y así, pero nos pasamos bien en aquella época, claro. Estuvo bien. Ya te digo. Fíjate, eso fue después de lo de Hangar 18, y de ahí, sí. Y de ahí después sacas con Pyramid, sacas el único disco que sacas con la banda, Gaudí's and Legacy, que es el único disco en el que tú estás con, formas parte de Pyramid. Bueno, después, fíjate. Sí, porque los dos primeros me pidieron ser productor. Tony me dijo, hostia, tío, he fichado por la discográfica, por Locomotive, que era una discográfica muy potente entonces. Digo, hostia, hemos fichado por Locomotive, tío, y queremos hacer un disco así, rollo progresivo, tío, si no lo quieres producir, tal, y bueno, nada. Y bueno, lo producí, se lo grabé, y los dos primeros hice productor, y el tercero ya, el teclista se fue, y entonces cuando me dijo, tío, digo, vale, pero si me dejas tocar la guitarra también, claro. Si no, nada. Si no, nada. Dice, vale, mira, y entonces metí teclados y guitarra, y decimos, nada, no, repartimos solos, en fin, todo, hicimos, compuse también temas. Y aquel disco lo pasamos cantidad de bien, porque además lo grabamos en un estudio, porque yo conocía, esto ya es historia de abuelo cebolleta, te lo digo, porque yo conocía a Diango, ¿sabes? El cantante. Sí, sí, ¿era asturiano o vasco el Diango este? No, es catalán. Ah, es catalán, yo pensaba que no, que era de por ahí, del norte, sí. No, lo que pasa es que este hombre sí que aquí era famoso, pero en todo lo que era Sudamérica y la América Latina, tío, era un crack, ¿no? Bueno, sacó un disco con Pimpinela, además, con el famoso dúo ese. Es de los que tocaba Pimpinela, era de ese nivel, ¿no? Sí. Y yo estaba allí en aquel estudio que trabajaba, que también tal, y hostia, nos dejaron el estudio para grabar el disco y también nos lo pasamos de puta madre, tío. Por eso te digo que son, con los discos tienen sus historias y recuerdas cosas, estuvo muy bien el disco, tío, el era así. Después de aquel ya, supongo que tocaríamos el cielo y ya no se hizo nada más. Sí, eso es. Lo que pasa es que sí hablábamos el otro día, Yayo y yo, y no sé si está pendiente de volver otra vez a la carga Pyramid, ¿puede ser? Pues que yo sepa, no creo. Es que no sé si lo pudimos, no sé si nos dio por lo vimos, lo leímos por ahí, no sé si... Sí, estuvimos cotillando y me pareció ver algo por ahí de que sí estaba, pero vamos, ya te digo que no... Claro, a ver, no sé, igual, dime, o ya me diréis si me tenéis el link donde lo habéis visto, porque le he hecho un vistazo, pero en principio, a ver... Pyramid era una banda que montó Tony Vallés, y Tony Vallés ya lo dejó ya hace tiempo, o sea, después de Pyramid él ya se retiró de la música, sí. Se dedica a sus cosas, yo tengo contacto con él y tal, pero él ya lo de la música ya la dejaba aparte, ya no le llenaba, ¿sabes? Aquello es el típico historia aquella de que al final te has quemado, ¿no? Porque has hecho muchas cosas. Tony Vallés, con Manzano. Sí, con Manzano con también, claro. Claro, hicimos lo de Hangar, de Pyramid, todo esto. El tío, yo creo que si después de aquello dijo, bueno, si yo he hecho estas cosas y ya no puedo vivir de ello, pues mira, me dedico a lo mío y ya está. Sí, apaga y vámonos. Entonces te lo digo porque, claro, si Pyramid volviese, entiendo que tendría que estar por medio, ¿no? Claro, no, eso está claro, eso está claro. No sea que sea un tributo a Pyramid. Pues no sé, ¿no? ¿Cómo está el patio? Lo miraremos a ver, o a lo mejor, yo que sé, estamos hablando de una banda que no es ni siquiera. Sí, puede de aquí, ser, sí, además, porque puede ser. Es de esas cosas que ves así a lo rápido, coño, tal. Sí. Que sí, te llama un poco la atención, pero vamos. Después, fíjate, te tiras un tiempo hasta que te metes en Zeus. Sí. Y sacáis el Defensores, pero además es que lo sacáis como Proyecto Zeus. ¿Por qué Proyecto Zeus? Realmente era Zeus, ¿no? Y está en la... Bueno, porque eso es una cosa de Félix, el cantante. Félix Bustillo, sí. Félix Bustillo. Él ensayaba con parte de miembros del grupo, ¿vale? Entonces quisieron, él tenía temas, quería hacer... bueno, grabar, recoger esos temas que no se pudieron grabar en su momento, que sí que tuvieron el disco aquel V y tal, y había muchos temas que no se pudieron grabar. Y él intentaba hacerlo. Entonces, claro, se veían cosas internas del grupo, no sé muy bien ¿sabes? Eso es casi mejor que lo explique Félix algún día, ¿no? Que bueno, que yo lo sé, pero creo que es mejor que lo explique él. Sí, bueno, sí, sí, sí. El caso es que al final me dijo, oye, ¿quieres hacerlo tú? Lo hacemos tú y yo y tal. Y yo, vale, venga, pues ya te preparo los temas y tal, lo hicimos nosotros. Y bueno, y entonces se quedó como nombre de Proyecto Zeus, porque al fin y al cabo él tenía contacto aún con miembros de Zeus y él no quería utilizar el nombre como diciendo esto es Zeus ahora con Santi Leal, ¿sabes lo que quiere decirte? Sí, entonces sí. Es bueno, es una colaboración que he hecho con Santi Leal, que hemos rescatado esos temas y lo hemos puesto un poco al día, pero bueno, es como el proyecto de los temas esos, ¿no? Que eso no quiere decir que sea una continuación de Zeus como tal, porque no como banda Zeus. Ya. Y un poco la historia era esa. Pero bueno, es que antes de lo de Zeus, claro, y después de Pirámide y tal, estuve un poco así fuera porque estuve como 3 o 4 años dedicándome, que me ofrecieron llevar las revistas de esa guitarra total y batería total. Uh-huh. Sí. Y entonces, claro, estuvimos allí con la coordinación, claro, que ya no había tiempo para grabar discos ni hacer nada, tío. Estuvimos con sentido de que... Te tenía absolutamente absorbido aquello, ¿no? Claro, tío, y lo hice con Sergi Riedas, lo comenté, que era el bajista que bueno, que después ha tocado en mi disco, bueno, este tío ha tocado con todo Dios, Sergi Riedas, aquí es un crack del bajo, ¿sabes? Sí. Además es un músico bestial, está en cualquier, está tocado con todos, o sea, con Manolo García, con, en fin, es un músico de estudio. Y se lo comenté porque me lo ofrecieron a mí, y me lo ofreció Joan Singla, que era el director de Metal Hammer. De Metal Hammer, que era MS Ediciones, y me dijo, oye, mira, ahí estas cabeceras, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves para llevarlo? Y digo, ¿sabes aquello que dices? Tú DC y después ya veremos, ¿no? Y entonces, nada, dije que sí, se lo comenté a Sergi para hacerlo entre los dos, y hostia, ahí fueron 3 años que estuvo muy bien. Después ya la cosa... se fundió con lo de internet y tal, que la todo lo que era papel se fue un poco al carajo. Se fue todo a tomar por culo, sí. Y bueno, y pero estuvo muy bien. Y después ya me enganché a lo de Zeus, que me dijo cuando me ofreció hacer esto el amigo Félix Bustillo. Sí, sí. Bueno, ahora también en solitario, que es el proyecto que tienes ahora como Santi Leal. Sí. Tenías dos proyectos. Uno era Santi Leal FLX, que sacaste un disco en el 2016 llamado Un ángel llora, con Félix sí. Bustillo, además. Sí, sí. Y después tienes un proyecto después en el que es Santi Leal, que prácticamente se puede decir que tú te lo guisas y te lo comes. De hecho, tú cantas también en ese trabajo, un trabajo llamado Aquelarre Químico de hace unos años, en el que tocabas diferentes estilos, como te digo, y las que además en tus letras pues no dejabas títere con cabeza, disparabas sin compasión contra el clero, la política, denunciabas la nueva libertad de expresión. ¿Qué tenemos es a pesar que... de vivir en esa camuflada de democracia que nos quieren hacer ver? ¿Crees que estamos en un momento en el que hay necesidad, quizás más necesidad que nunca, de reivindicar y denunciar todo eso que entonces en su día, en los 80, sí se reivindicaba, ¿no? Había bandas que reivindicaban un poco esa marginación social que sufrían los jóvenes y esa dejadez por parte de los políticos que sufrían los jóvenes, que en su momento los habían votado pues porque buscaban un futuro mejor que al final no... que era realmente el espíritu del heavy metal ochentero, era la reivindicación y la gente joven que no estaba de acuerdo con lo que nos estaban vendiendo. Efectivamente. Estaban engañados, por así decirlo. Yo solo tienes que ver el ejemplo de cómo está el patio. Yo te pongo el ejemplo de los amigos de Barón Rojo y el Sherpa, tío. Yo no sé, por ejemplo, es un ejemplo. Yo lo respeto, yo respeto a todo el mundo desde un principio, pero yo lo que veo... yo me acuerdo, Barón Rojo iba a las fiestas de comisiones y del Partido Comunista. Partido Comunista aquí en Madrid. Aquí tocaban en Madrid siempre en la fiesta del Partido Comunista. He visto yo 2 o 3 veces a Barón Rojo en directo. Claro, y sus letras eran un referente, como decías tú bien, para toda la gente de aquella época que teníamos las cosas más complicadas que lo demás, ¿no? Yo siempre he pensado que el rock en general, porque el metal, el heavy metal, todo parte del mismo sitio que es el rock. Y el rock siempre ha sido, desde mi punto de vista, un vehículo para la revolución. Y la protesta, efectivamente. Ha sido siempre, yo creo que tiene que ser siempre, la protesta tiene que venir de ahí. Hay cosas como el punk y tal, pero todo yo creo que viene del mismo sitio. Es una amalgama de tipos de música que son los underground, porque siempre ha sido underground eso. Después, como todo, se ha comercializado, se ha prostituido, y hay super bandas de rock que llenan, ahora ya no llenan estadios, pero antes sí, pero todo aquello ya era marketing, ¿no? Pero lo que era la base, que era el underground de las bandas de heavy metal, del punk, todas esas cosas que había entonces, su modo de vivencia y su fondo era la reivindicación y pedir la revolución de las cosas y luchar por lo que hablamos siempre, ¿no? Yo qué sé, las injusticias sociales que hay, ¿no? El denunciar, realmente de las situaciones, claro, injustas. Es la lucha contra la tiranía, ¿no? Por decirlo de una manera, yo qué sé, lo de la intransigencia, sobre todo el olvido histórico que hay actualmente, que eso es un daño, todas esas cosas que parece que al final no la quieren colar como si no pasara nada, pues realmente así está el fascismo de contento, ¿no, macho? Sí, claro. Claro, bueno, date cuenta. No me tires de la lengua, porque igual no meten en la cárcel. No te preocupes, si no nos han metido a vender a mí en la cárcel ya, porque aquí, siempre están hablando por culo aquí, vamos, pero aquí sin compasión, de hecho. Aquí sí, porque la ley mordaza aún no la han quitado. Pero bueno. Pero aquí si hubiera habido. De hecho, no ha pasado, pero vamos, que ya te digo yo que si hubiera habido un golpe de Estado en algún momento dado, los que íbamos de cabeza ya al garrote vil hubiéramos sido este señorío. Y tú tampoco te dabas con él en la requinta. Claro, te lo digo yo. Las letras que te voy a ir, tío. Vamos todos para adelante. Vamos todos para adelante. Bueno, pero es lo que decíais vosotros, que es verdad. O sea, de la época, de los 80, que es lo que hablábamos, que hostia, que era una época, tío, que podías reivindicar, que podías quejarte las cosas, podías luchar, tío. Hasta la policía no te pegaba tan fuerte como ahora, tío. Es que, no sé, te pegaba duro, tío. Igual es que éramos más jóvenes y no nos dolía. Y aguantamos más. Sí, bueno, también. Y también disfrutábamos con las cuatro cosas que teníamos. El problema es que ahora tienen a la gente drogada, tío, con tanto consumismo y con tanta mierda. Entonces, al fin y al cabo, la gente está como medio adormecida. Como tiene para poder acceder a todas las mierdas que van saliendo y que les van entrando por los ojos y por los oídos, pues al final están drogados, tío. Una vez hoy, no hace mucho, hay un economista, se llama Niño Becerra, no sé si lo conocéis. No, a mí me suena. Bueno, es un tío que es también profesor de su universidad y tal, de economía y tal. Y el tío lo comentaba, porque preguntábamos del futuro tal como está, con esto de internet y todo esto, y que tal como está lo que es la diferencia social, ¿no? Que hay esa, que unos ganan tanto, otros tampoco y tal. Dice, bueno, es que el futuro al final lo que va a ser es un subsidio y drogas. O sea, a la gente al final le van a subvencionar para que se drogue, para que esté tranquilo, te den juegos, te den cosas, te estés ahí flipado y te dan un subsidio para que tú puedas comer tranquilo y ya está. ¿Sabes? O sea, como un mundo feliz. Sí, como la de hoy. Exacto, sí. Un mundo feliz. El Soma y venga, ala. Eso es. Y es que al final es que parece que vamos a eso, porque yo no veo que haya mucha solución, tío. Yo tenía bastantes esperanzas de que ahora cuando... Coño, ahora que había el PSOE, que estaban los de Podemos ahí, que bueno, que están ahí apretando un poco y tal, de que... Y menos mal que están, porque... Que cortan el bacalao, claro. Menos mal que están, porque si no estos hijos de puta no hacían nada en absoluto. Nada en absoluto. Cortan el bacalao son los de siempre, tío, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, es que... Es el mismo, es el mismo político, pero camuflado con otras siglas, tío. Ya está. Entonces es lo que nos queda, el rock, tío, la reivindicación, pues si no lo hacemos, si yo no me puedo permitir el lujo de una canción, ¿de qué la voy a oír? 20 personas igual, pero bueno. Bueno, gracias a vosotros ahora nos oiré mucho más. Pero quiero decir que yo quiero que esa letra, esa, por lo menos que me exprese, que la gente, el que aún levante un poco la vista y quiera escuchar, porque... que entienda que hay algún problema por ahí, ¿no? Cuando alguien reivindica algo. Y si el rock no tiene reivindicación, desde mi punto de vista, ya no es rock. Eso es otra cosa, tío. No. Llámalo como quieras. Es comercio, ¿sabes? Eso es. Es comercio, puro y duro. Exacto. Al final tengo que hacer letras que hablen solo de amor y que me puedo dar la licencia de hacerlo dentro de un contexto, ¿no? Pero quiero decir, el denominado común, como te hablaba, el denominado es común antes, tío, creo que es la reivindicación, ¿eh? Desde mi punto de vista. No, está claro. Eso es. Antes de terminar, y de que nos cuentes en qué estás enrolado, en qué estás enrolado últimamente, que podamos disfrutar dentro de poco. Cuéntame también ese trabajo que desempeñas en 11 Bis, que es lo que me falta, porque 11 Bis volvió además contigo, todos esos temas que tenían de los 80 se regrabaron y ya de momento pues han sacado dos discos. En el primero todos esos temas que estaban en su momento olvidados y que estaban registrados en maquetas, regrabados, y después otro disco que sacaron después, en los que tú estás en los dos, ¿no? Sí. Ahí, pues bueno, ahí yo conocía ya hace tiempo, conozco a Padrino, a José Luis, el cantante de 11 Bis, porque antes ya habíamos tenido nuestras movidas también, habíamos tocado con un grupillo así, que hacíamos versiones y también tocábamos temas así un poco en plan cachondeo y tal, hacíamos rock también, ¿vale? Pero un rock más melódico, más tal. Y entonces surgió también después de la movida que hice con Félix, de lo de Zeus, pues le comenté, hostia, tío, y lo de 11 Bis, tío, tú, pues podríamos hacer un disco con eso y tal, ¿no? Al primero era un poco reticente, ¿no? No, pero después le fui animando y tal, y al final, pues, cogimos temas de 11 Bis, los arreglé, los producimos, y sacamos el disco 36 años después. Retomamos el tema de la banda, y grabamos el disco, y fue una gran sorpresa porque tuvo muy buena aceptación, a la gente le gustó mucho y tal. Y después pues hicimos un segundo disco que ya fueron temas nuevos. Dijo, oye, venga, vamos a hacer temas nuevos, pues venga, pues ya hacemos temas nuevos y tenemos el metal en vena, que es el que estaba funcionando hasta que empezó la pandemia esta, ¿sabes? Sí, que sí, ahí sí. Se cortó las alas de muchas cosas. ¿Qué ese de metal en vena le llegasteis a sacar en vinilo o ese le sacasteis solo en CD? Porque yo, el otro sí, el de... Sí. El otro sí, los dos lo sacaste también en vinilo. Sí, está en vinilo y en CD los dos, sí. Y además el está muy guapo el vinilo, el de metal en vena, que tiene toda la serigrafía dentro y está muy guapo. Además la portada la hizo el Nanderas, lo conocéis, ¿no? Fernando Nanderas, sí. O sea, estaba muy guapo. Y está además por Fish Factory, fichamos, que le hicieron la distribución y toda la historia. O sea que la cosa funcionaba, lo que pasa es que con la pandemia pues cortó un poco las alas del tema este. Y bueno, lo que pasa ahora pues, Padrino también tiene sus movidas, quiere hacer otras cosas también, porque él también es un tío que le gusta ponerse ahí a producir cosas, a hacer cosas. Y entonces él está aliado con tal, yo también tengo mis movidas, entonces... Por ahora está un poco en stand-by, ¿no? A ver cómo surge la cosa, lo de 11 Bis, pero bueno, que está ahí, ¿no? Ya veremos de aquí a un tiempo, que no estamos parados, que esto quiere decir, en lo que corresponde a 11 Bis, está ahí funcionando, está con el disco, la venta sigue del disco aún, que todo, lo aconsejo a todo el mundo que nos oye, que Metal en Vena es... Desde mi punto de vista, ya no es porque he sido productor y he grabado, es porque es un discazo, desde mi punto de vista, ¿eh? Al que le guste el hard rock melódico, se lo recomiendo. Y ahí está, ese es el tema, esperando un poco a ver qué pasa ahora, de la resaca después del COVID, y 11 Bis estaría ahí un poco esperando esto. ¿Y algún proyecto más tienes por ahí, aparte del 11 Bis? ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿En solitario también? O sí, yo estoy ya en la trilogía mía, que es el tercero en solitario, que ya lo tengo ya casi a punto. Estoy ahí un poco ahora con las letras y las cosas estas. Y bueno, y una sorpresilla que pronto saldrá, que ya lo tengo preparado, que digo así para que... Para que haya algo por medio, porque estoy tanto tiempo sin hacer nada, pues digo, para sacar alguna cosilla. Pero bueno, vosotros seréis de los primeros en saberlo cuando lo tengáis. Y lo extendemos aquí con muchísimo gusto. Y si tienes que volver a entrar y hablar otra vez de esto, de lo nuevo, pues entras y hablamos de lo nuevo, claro que sí. Perfecto, yo cuando lo tenga esto, os lo envío, me pongo en contacto otra vez con vosotros y os lo digo, mira, tengo esto, lo mando a ver con pareja además. Perfecto, sí, porque además es que, oye, pues... ya te digo, el anterior, el Aquelarre Químico, además es que tiene un currazo de la hostia lo que es la edición, ¿eh? La edición me pareció brutal. No, lo que, si me perdonáis, sí que quiero hacer un inciso aquí importante y es hablar del diseñador de esto, que es Miquel Román, que yo os recomiendo que si podéis entrar en su página web, www.miquelroman.com, porque es la hostia. Bueno. Además, con este tío hicimos después un par de exposiciones con que era todo de aquelarre químico, porque todo esto que sale aquí en el libreto, estos son cuadros que él ha hecho, no es una cosa digital, ¿sabes? Es después me pareció una pasada. Sí, sí, lo ha digitalizado y tal, y hicimos un par de exposiciones aquí en Barcelona y otra en Lleida, y con todos los cuadros, hicimos un montaje de vídeo, estuvo muy guapo. Lo que pasa, la pandemia también nos lo cortó, porque queríamos hacer alguno más, ir a alguna ciudad más y tal. Pero bueno, por eso te digo que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Bueno, Santi, para la gente que se quiere hacer con este trabajo, que creo que se debería hacer con este trabajo, porque es que además me parece que es una edición, como ya te he dicho, de lujo, me parece que es un discazo súper currado, tiene un contenido brutal, y a nivel musical me parece brutal también, y diles cómo se puede hacer con este trabajo, ¿no? Este aquelarre químico, que... Ya... Bueno, pues... Sí, sí. Sí, sí, pues bueno, en principio hay una tienda aquí en Barcelona que es Riff Raff, que es su página web, que se puede pedir a través de ellos. Si no es de Barcelona, lo puedes pedir. O si tienes cualquier problema, puedes entrar en mi página web, santileal.com, o se pone en contacto conmigo. Allí ya están los links de correo y toda la historia, y yo lo hago llegar, sin problema. ¿Te vamos a ver dentro un poco por aquí tocando? ¿Con un poco de suerte? Bueno, yo espero que sí, porque además ya hace mucho... Mira, la última vez que toqué, fíjate, para que veas lo triste que es esto. La última vez que toqué fue en Canciller, que Canciller ya madre no mía. Costará eso. Sí, bueno, es el alcalde López Casero, ¿no? En Canciller de teloneros de Ramones. Fíjate. O sea, con eso sí, te lo digo, sí, bueno, pues te estoy hablando pues, de Cristo. Escucha, pues entonces no sé si sería el alcalde López Casero o en la de San Blas, la de San Blas, de hecho, yo creo que tiraron hasta el edificio. Sí, sí, o sea, que eso está... Sí, sí, eso. Eso sería en el 92. Pues en San Blas. En San Blas, sí, en San Blas. Pues eso ya no está ni... Vamos, ya hicieron un edificio ahí nuevo, lo tiraron todo, o sea, que imagínate. Claro, que eso todo pues, eso está cerrado, por desgracia. Aquí estamos muy jodidos. Ya ves tú. Sí, lo tengo pendiente, porque además, ya te digo, tenía toda lo de la pandemia, es que siempre vamos a acabar al mismo sitio, porque es verdad, pero con lo de la pandemia hicimos aquí un concierto que estuvo muy guapo de presentación del disco, de Ceda Aquelarre Químico, y hostia, y además con músicos buenísimos, tío, bueno, los que están en el disco, más una teclista y guitarrista, que es Judith Calero, que está con los Obsidian Kingdom, y hostia, sonaba el grupo de puta madre, ¿sabes? Y entonces, hostia, nos habíamos animado para hacer algún bolillo más por ahí, ¿no? Pero bueno, o sea que era la cosa... Pero pues bueno, sí que lo tengo siempre en cuenta. Además, en Madrid, hostia, hay un ambiente... Por lo menos yo siempre lo recuerdo con mucho agrado, tío. La última vez que fui así, que fue la promoción de 11 bis, tío, nos trataron de lujo, tío. Estuvimos allí en Vallecas y también fue excepcional todo eso. Por eso te digo, en el Parque de Retiro allí, que nos hicieron también alguna entrevista, alguna de estas. O sea que siempre mola, ir a Madrid mola, tío. Es así. Pues a ver si con un poquito de suerte te vemos por aquí dentro de poco, Santi. Pues nosotros nos vamos a despedir con este Guerra Santa. Vamos a terminar esta entrevista y nos despedimos de ti. No cuelgues y ahora seguimos hablando, que ha sido un placer. Bueno, quiero saludar a todos los seguidores de Imperio del Metal, desde luego, y agradeceros a todos, sobre todo a vosotros, tío, porque gente como vosotros sois los que conseguís que esto por lo menos funcione un poco, ¿sabes? Entonces, a vosotros tendrían que poner la estatua ahí en medio, quitar la Cibeles, la puta Cibeles. Tenían que poner ahí en el retiro, como decías tú, que está la estatua del ángel caído. Ahí donde le gustaría estar. Ahí estaría yo encantado. Pues, al lado de mi amigo Satán. Una estatua de Vender y Yaya allí, tío. Estaría puta madre. Eso te digo. Ha sido un placer. Ha sido un placer, Santi, y ya sabes, tío, que aquí tienes tu casa para lo que quieras. Que el próximo novedades y todo eso. Estás en contacto con nosotros y volvemos a hablar si hace falta. A ver si con un poco de suerte te vemos por aquí y nos tomamos una cervecita. ¿Vale? Venga, a ver si es verdad. No acuerdo. Muchas gracias y un abrazo. Un gran abrazo, un abrazo, Santi. Un honor y además ha sido un placer charlar contigo, macho. Un lujo. Muchas gracias. Vamos con este Guerra Santa, el primer corte, además de ese aquelarre químico. Bueno, esto no tiene desperdicio. Por favor, escucharlo y compraros este trabajo porque es brutal. el dueño del dolor que nos hace sufrir. Sigo siendo vivo, aunque sé que el destino me sugiere callar. Este cuerpo me pide que ya deje el aljibe y me ponga a follar. Sí, me follaré a los cobardes. Sí, me follaré al arrogante. Sí, los follaré sin apiamarme. Y luego me redimiré. Guerra santa es terminar la estupidez. Guerra santa. Ni siquiera la burbuja exterior que protege al demonio del temido incordio de su trampa floral, porque fuera de ella es real lo que cuentan sin querer asumir. Cuando llegue el tsunami no habrá ningún mártir que nos pueda salvar. Bueno, pues con esta Guerra Santa creo que damos por finalizado ya este programa 134 de Imperio del Metal. Nos despedimos hasta la semana que viene, miércoles que viene, que tendremos con nosotros también vía telefónica a Dani Cordón. De Invain. Vocalista, guitarrista de Invain, para hablarnos sobre este sensacional nuevo trabajo. All Hope Is Gone. Qué menudo discazo. Menudo discazo, madre mía, qué maravilla. Sí, sí, a ver qué nos cuenta, porque la verdad es que ese disco... Vamos, está, pues, para mí a la altura, no a la altura, para mí supera todavía al último, a sí, ese sí, IV4 o como lo llamaran. Paso adelante y es que brutal. Es tremendo. Así que contaremos con Dani y nos contará todo sobre este nuevo trabajo. De Invain. Bueno, pues con esta charla con Santi Leal, con este programa que hemos tenido hoy, la verdad que la mar de entretenido y súper ameno. A mí se me ha hecho súper corto. Nos despedimos, como bien dice Yayo, hasta la semana que viene, que haremos el programa 135 aquí en Radio Utopía, la 107.3. Nos vemos. Oh,